Aires desde la CIB, Central Informativa Vial, con Hugo Balcone. Hugo, ¿qué tal? Buenos días. Buen lunes, Jorge, muy amable. Y nuevamente está lloviendo en el área metropolitana, lo cual genera que el tránsito se desarrolle de manera lenta sobre autopista La Plata-Buenos Aires del Oeste y Riccieri, donde recomendamos a los conductores manejar con máxima precaución. Atención, Panamericana y General Paz chocaron un camión con acoplado una moto, mano al río. Hay 5 kilómetros de retrasos para ingresar a Capital. En este caso, la Nacional 226 presenta circulación escasa con lluvias a lo largo de todo su trazado. Y atención y precaución, además, en los kilómetros 445 y 455 del paraje Girondo, la calzada presenta importantes ondulaciones, por lo cual recomienda circular con máxima precaución. La ruta 3 mantiene tránsito movido, intensa lluvia con leves mejoras hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Jorge, buena jornada, gracias. Muchísimas gracias, Hugo, hasta mañana, muy amable. Hasta mañana. Bien, escuchábamos el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires en nuestro En Línea a través de la 90, comunicación con Hugo Balcone desde la CIB, Central Informativa Vial. Contacto es ahora con Sierras Vallas, porque estamos en línea con Susana Hernández. Susana, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos, Susana, porque están trabajando en un programa de deforestación precisamente en Sierras Vallas, ¿no? Sí, sí, en realidad no en forma personal, sino a través de la Escuela de Educación Media número 2. Estamos trabajando en un plan de deforestación 2009, así lo denominamos. Y esto tiene un antecedente. Empezamos desde el año 2005 trabajando en la comunidad con un proyecto de clasificación de residuos, recolección, digamos, de residuos reciclables. Y a partir de allí pensamos que con la venta de esos residuos se podía devolver a la comunidad en plantas. Uh-huh. Y bueno, eso fue lo que hicimos durante todos estos años. Bueno, este plan se denomina Plan Deforestación 2009. Sí, en realidad es una de las líneas de acción de un programa sustentable denominado el programa del dicho al hecho. Ajá. Y una de las líneas de acción es la forestación. Uh-huh. Tiene otras como el cuidado, aparte del cuidado del medio ambiente, la preservación de los lugares naturales y culturales de la comunidad. Uh-huh. Susana, bueno, contanos entonces cómo se materializa este programa. Bueno, ya así como te adelanté, a partir de una clasificación de residuos que comenzó con un proyecto de alumnos de la Escuela de Educación Media número 2, un proyecto que lo plasmaron en el Foro Joven del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que es un concurso para alumnos universitarios en la ciudad de Tandil. Uh-huh. Este proyecto ganó, cuya finalidad era precisamente esta, el cuidado del medio ambiente. La idea era que la comunidad comenzara a clasificar residuos urbanos y poder ubicarlos, ¿no es cierto?, poder venderlos, y ese dinero te comentaba, devolverlo a la comunidad comprando plantas. Ajá. La idea sería esa, ¿no es cierto?, poder comenzar a tomar conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente y de que hay un montón de residuos domiciliarios que se pueden reciclar. Y de este modo estamos preservando la tala de árboles, preservamos digamos la contaminación de las aguas. Uh-huh. Se preserva el medio ambiente de la suciedad. Bueno, esa es la idea principal. ¿Esto lo hacen todo en forma privada ustedes? ¿Se tienen apoyo oficial de algún ente gubernamental? Sí, no. En realidad este proyecto, cuando comenzó a organizarse dentro de la comunidad, se logró en el año 2005 de parte del intendente en ese momento, don Elio Ceseberri, una ordenanza municipal por la cual la delegación intervenía con un camión que semanalmente recorría la comunidad, y bueno, y eran ellos los encargados de trasladar estos residuos para venderlo en la ciudad de Olavarría. Uh-huh. Esto daba cuenta de una colaboración con un ente oficial, y a partir de allí, bueno, se fueron sumando instituciones, empresas, vecinos de la localidad, Y es así como logramos, a partir de la conformación de una red comunitaria, comenzar con esta forestación, en la que interviene obviamente la delegación municipal, digo obviamente porque la escuela no cuenta con elementos para poder plantar, cuidarlos, regar. El ejército, a partir de sus jóvenes que hacen los pozos en la comunidad, el asesoramiento del INTA, bueno, y empresas de la comunidad que han aportado también un dinero para comprar algunas especies, para poder clasificar residuos, que no es una tarea fácil. No, sin duda. Porque se fueron depositando en un lugar y, bueno, había que clasificarlos para que su venta fuera más rápida y mejor. Bueno, y así logramos un compromiso de varios vecinos, y esto se ha logrado a partir de una actividad de jóvenes, que han difundido, han concientizado, han hecho campaña en jardines, escuelas, de la importancia del cuidado del medio ambiente. ¿Esta forestación que están haciendo ustedes se hace en algún sitio en particular? ¿Se están incluyendo estos árboles o se hace en espacios domiciliarios? En realidad la idea era haber forestado mayor cantidad de espacios. Pero bueno, cuando comenzamos con la compra, que son, por cierto, es bastante caro, bueno, se lograron 80 especies, 80 plantas, y la idea fue comenzar con instituciones de la localidad, que fueron con ellas con las que trabajamos, y con espacios y paseos públicos. Así es que comenzamos con el Parque Sarmiento, la terminal de ómnibus, el paseo, digamos, la bordeando la vía del ferrocarril, que está bien, muy bien cuidado ese lugar. Escuela 14, Jardín 921, 911, el Instituto Privado, la Escuela Media. Y allí comenzamos el día 28 de agosto y retomamos ahora el 15 de septiembre. Estos tiempos lo va marcando el ejército a partir del tiempo que ellos tienen y de los espacios que nos van haciendo en su tarea diaria, ¿no? Y bueno, la idea este año es, entonces, instituciones y espacios públicos. El próximo año lo haremos en domicilios privados. Bueno, nos alegramos que exista esta preocupación por el medio ambiente fundamentalmente, y que la iniciativa también estén sumados los jóvenes, ¿eh? Sí, sí, en realidad más que sumados son ellos los que iniciaron esta tarea, y los que nos sumamos fuimos los adultos. Así que sí, sí, muchas gracias. Y yo realmente entiendo que los jóvenes son los que movilizan, y a partir de ideas y proyectos que han presentado, bueno, han logrado una tarea comunitaria. Ojalá que haya muchos ejemplos como el de ustedes para canalizar en toda la ciudad, fundamentalmente. Bueno, muchas gracias. Un beso grande, muchas gracias, muy adiós, amable. Igualmente, Susana adiós. Hernández, directora de la Escuela de Educación Media número 2 de Sierras Bayas, que junto a otra gente, la gente del INTA, a voluntarios, a gente del Ejército Argentino, están realizando el Plan de Forestación 2009 dentro del programa del Dicho al Hecho en Sierras Bayas. Muy interesante como para imitar, y de hecho algunas instituciones los están haciendo, en esta conciencia colectiva, parece, por el tema ambiental que tenemos en Olavarría. En línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena